Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Peña, ¿y cómo estamos? Hoy empezamos con Pablo Hasél, con su maqueta Polvo y Ceniza. Me da igual, te pego fuego a lo que sea. Además, te digo una cosa, dos escopetas tengo. ¿Usted es una persona? Yo soy una persona. ¿Es una persona? Supuestamente ¿no? ha cometido un delito de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Y ya se lo he dicho ya tres veces, se lo he dicho pero ya. ¿Eso es un delito? Sí. ¿En serio? Es que en el Código Penal... ¿No le he matado a usted? No, pero es que en el Código Penal... ¿Le he puesto una pistola en la cabeza? Ustedes me han parado, me han hecho una prueba y se acabó. Ni más ni menos. Vale, bueno, pero no ponga delito. Usted no me va a decir lo que tengo que poner yo, ¿verdad? No, sí. Pero usted me va a decir a mí lo que tengo que poner yo. Sí, claro. ¿Sí? O me voy a casa, cojo la escopeta de caza y me vengo y pego cuatro tiros. ¿Underground? Estoy grabando en un ordenador con las teclas pegadas con celo. Haciendo mierda mejor que tú en tu estudio de lujo. Papi te paga los discos. Te paga el Mac. ¿Pero qué es esa mierda que haces? No puedes ser más malo ni entrenándote, hijo puta. Cuesta mantenerse sobrio, cago en todo. La quiero, los odio, tengo ganas de estar solo. Si no supiera evadirme, no estaría aquí. Ahí fuera son tranquimacines y yo speed. No me debieron parir, pero ya que estoy, voy a exprimir mis vísceras como Tolstoy. Ya nos obligan a llevar una mierda de vida. Ojo, no les dé ver hechos con nitroglicerina. Duermo en el garaje donde se disparó Kurt Cobain. Cansado de homófobos de derechas que son gays. Crecí entre vandalismo y drogadictos. Que sirva pa' algo a mi corazón, le dicto. Soy las últimas palabras de un condenado a muerte. Y aún estando en tus manos, no puedo tenerte. Hoy miel y recibo restos rancios. Así mi hambre de alegría nunca se sació. Es la inalterable sensación de cansancio. En mí nunca jamás suele ganar el Capitán Garfio. Lo más difícil es controlar las apariciones espontáneas del dolor si se rebeló contra mis cojones. Soy una estampida de libertad, un puto ciclón. Como si se cayeran los muros de cada prisión. Inquieto cual maruja sin telebasura. Los atentados a explotadores me la ponen dura. Si no veis engaños viles en cada anuncio, tenéis un problema y os alquilo mi prepucio. Estilo sucio porque lloré en una cloaca. Alguna rata me denunció y salvé a quien me mata. Regalé mi voz al jodido vertedero. Y una mujer enterrada me dijo te quiero. La cajera del Opencore me grita ladrón. La insulto y pienso que queda muy lejos la revolución. Cuesta mantenerse sobrio, cago en todo. La quiero, los odio, tengo ganas de estar solo. Si no supiera evadirme, no estaría aquí. Ahí fuera son tranquimacines y USB. No me debieron parir, pero ya que estoy, voy a exprimir mis vísceras como Tolstoy. Nos obligan a llevar una mierda de vida. Ojo, no les dé derechos con nitroglicerina. Tengo ganas de vestirme de jugador de fútbol americano. Coger 10 botellas de ron y salir arrasando. Si se pone chulo el segurata, entraré al ayuntamiento con un cinturón de explosivo. Fumando plata. Joder, la vida es soporífera. Y otra noche acabo bebiendo sin cenar. Abrirían canal a Terelu Campos y luego el escroto de Pablo Motos me serviría de cagadero. Secuestraré a Emilio Botín y le alimentaré con esperma. La muerte es poco para los culpables de esta sociedad enferma. ¿De qué mano poder acabar con todos ellos yo solo? Como tenga que esperar a la masa, se me pasa todo. El día que me den de comer, que exijan algo. Mientras que tengan claro que cuando yo quiero grabo. Con esa temática lírica que te voy a decir. Si apestas más que los presentadores de la TV. Hasta la polla de hippies y de su falso buen rollismo. Yo no lanzo flores, escupo rabia y comunismo. Observo la tortuga que tengo en el comedor. Y la envidio, seguro que no sabe que es el dolor. Dicen santa paciencia, pero es una arpía. Supe que teniéndola nunca nada cambiaría. Tengo a Nietzsche snifando el polvo de mi cuarto. No me creo hijo de Dios, aunque hostia reparto. Cuesta mantenerse sobrio, cago en todo. La revolución nos talla y ebrio me jodo. Mi problema irremediable es que no mentí. Ahí fuera son tranquimacines y yo speed. No me debieron parir, pero ya que estoy, voy a exprimir mis vísceras como Tolstoy. Nos obligan a llevar una mierda de rutina. Ojo, no les dé ver derechos con nitroglicerina. Ya estoy a cero, ¿qué coño quieres? Dale primero la amnistía a mis amaneceres. Cansado de esta bipolaridad traicionera. ¿Cómo voy a tirar leña si yo soy la hoguera? Cancelo otro concierto sin ganas de nada. Prefería su regla a la sangre que yo vomitaba. Ahora ya me duermo con los ojos casi secos. Desde que ya no intento adivinar sus secretos. Ciego de Lambrusco con un bus desgastado. Viendo los cambios bruscos de la ciudad que me ha condenado. Cuando los cimientos de la sociedad son solo farsas y mentiras. ¿Cómo carajo va a ir todo? sentimientos son una puta farsa. ¿Qué esperar de toda esta mierda? Esta mierda casi insoportable. Luego no nos vamos para casa, que yo tengo hambre. El dolor me perdona, robando berberechos en el Mercadona. Bueno, y desde Lleida nos vamos a Fuenlabrada, yo Madrid. Lo diré. Con West JG. Desde Flowla. Y su maqueta desde Fuenlabrada. El problema es el propio sistema. Está corrupto, está corrupto, está corrupto, está corrupto. Agarraos el culo, cabrones. Vivo en un mundo muerto al que mató la humanidad. Y de verdad yo creo que falto de personalidad. La alta sociedad maquina cómo controlar nuestro cerebro. Pero celebro que algunos tenemos capacidad y estabilidad suficiente. Porque tenemos fallos, si los creó un dios omnipotente. Ver a gente en las aceras es frecuente y no debería. ¿Quién confía ya en esta sociedad podrida? Avenidas en obras con costes millonarios que construye un personal cobrando un bajo salario. A diario podrás ver obreros partiéndose el lomo. A otros se lo parten y están comiéndoselo como posesos trajeados, obesos y guaperas, disfrutando de una vida cara cargada de excesos. De veras, solo de veros, estos nervios de acero pasan a ser palabras para mostrar la realidad macabra. Y es que abra la puerta que abra, solo veo negocios. Hoy en día no hay amigos, solo zorras y socios. Odio entre seres irracionales, ya que cada uno quiere su ración y no comparten a partes iguales. Lo único que vale es demostrar tu poder en base de hacer alarde de lo que puedes comprar o aparentar para hacer creer y luego no poder pagar y endeudar tu aval sin tener nada que ver. No creer en Dios al parecer está mal visto. Peor veo yo que dejes guiar tu vida por Cristo. No es él el que te paga la factura de la luz. Algo tuvo que hacer malo para acabar en una cruz. Cruzar los dedos y rezar es tener miedo y dar la responsabilidad de tu vida al azar. El destino tiene dueño y eres tú. No hay ningún Dios con barbas blancas entre las nubes, el cielo azul. La fe divina, divina, me la paso por los cojones. Prohíben condones porque acostumbran a no usarlos con menores. Los mejores consejeros no hacen uso de su ejemplo. Con la colecta se acepta zorgias en el templo. Tiembla ante un meeting de ZPOMR. Mi sueño no es triunfar, es que algún día los encierren. ¿Qué más da? Derecha que izquierda. Tienen diferente olor, pero son la misma mierda. Sueño que llego a los extremos del arco iris. Cojo los calderos de oro y se me acaba la crisis. Trabajar más y cobrar menos. Solución sencilla para vosotros, hijo putas, que curráis en una silla. Que los empresarios que lo están pasando mal. Pero lo está pasando el que tiene hambre y no tiene pan. El problema de camps cada día es elegir traje. Personajes basura no saben lo que es el coraje. Yo flipo cuando veo a un magnate del petróleo gastar miles de dólares en un cuadro de óleo. Es cuando un artista urbano con aerosoles os recrea obras maestras pagadas de sus ahorros. Pitágoras creó el teorema, crisis el gobierno, el infierno, algún chiflao que tomó setas para verlo. Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle y hoy yo este tema que quema, pero es frío como el invierno. Muchos cerebros piensan, ninguno aporta ideas, muchas cabezas pensantes, pero el mundo se tambalea. Deberíais estar todas las zorras en un foso. La carrera política la ganan los mentirosos. Me da pena vivir en el mundo en el que vivo. El poder que gobierna es el mismo que lo ha destruido. No entiendo, si el mundo es mío, ¿por qué gobiernan otros que amontonan la pasta que tendría que ser de todos? Rebajarse a la mierda, expresión obsoleta. La mierda es ya la montaña más alta del planeta. Hay tanta y ya tan poco espacio donde acumularla, que ahora nos hacen comerla para limpiarla. Una empresa contamina y seguirá contaminando. Es más rentable pagar multa que pagar para arreglarlo. Recordar, el que hizo la ley es un tramposo, pero caerá cual cazador cazado por su trampa de oso. Tantos colosos que me como entre puntos y comas de este tema que hago temblar los cimientos de Roma. Doblego MCs como a pura sangre en la doma. Lo hago serio hoy demostrando que ayer no iba en broma. Mira el cielo de Madrid, en el cañoro las estrellas, ellas se fusionan con la polución y no destellan. Mi inspiración me la da la luz de una farola. Yo querría la de la luna, pero es Madrid y es lo que toca. Yo me alimento del talento, hay dos tipos como yo. No, señores, lo siento. Desde Fuenlabrada fijo y también destruyo cimientos. Uno como yo entre cientos, señores, lo siento. Y ahora vamos con Namek. One Shot Studios. 2010. y su maqueta Intérprete Desconocido. Planeo cada uno de mis movimientos para que cada ataque sea un ataque perfecto, que impacte directo haciendo un jaque mate con cada contraataque predilecto. Edificios que no le falten al arquitecto, son los ejercicios los que hacen al maestro. No estoy adiestrado, pero soy diestro en esto. Te dejo sin estado, sin estrado, si te detesto. Me salgo de tu cesto con un gesto, subo al estrado y me manifiesto. Si no tenemos un botón de apagado, es porque no somos máquinas para ser utilizados. No hagas caso de refranes que ya han fracasado, porque el que madruga se lo encuentra todo cerrado. Y si la desgracia de ser desgraciado sobre ti se abalanza, dale de lado. Dile que estás ocupado por la esperanza que un día se fue pero ha regresado. A veces los puntos necesarios se obtienen del descarte, y mi supuesto punto débil es el culpable de que siga adelante con el combate. No hace falta tener una inteligencia plus desarrollada, la diferencia entre norte y sur es una chorrada. La vida está basada en la competencia de la lucha a gran escala. Felpudos no pueden competir contra mi espada, vuestro escudo no aguantará mis parrafadas. Con puño de acero dejo por el suelo a quien me intentó cortar las alas. Por las buenas, por las malas, no me alcanzarán tus balas, quedarán perdidas en la nada. Os presento a vida una lucha encarnizada, millones de puntos de vista que no visualizan el punto, muchos puntos de mira y no accedían a ninguno. No entiendo cómo sigue habiendo gente que se mueve como ánimas y van de guays. Aquí lo inteligente en tácticas es más eficiente que las máquinas como la batalla de Midway. No nos narres tus sueños porque se nota, fuerza que comprendas que con poco esfuerzo no flotas en este mar lleno de barcos muertos por pro y por popa. Debes saber que el rap no está solo en la ropa, que si vivo para el rap es porque debajo de reflejar tengo una buena tropa y no soy un preso de la sociedad como tantas otras personas. Ya lo sabes. Todo en la vida tiene un propósito, solidario, solitario, después se sienten como un estúpido. Tú míralo, al fin acaban todos como son, se dan cuenta que su única compañía se llama Vodafone. Vocalino vocación por lo que hago y soy tú al que se pierde. Tus amigos se parecen a Greenpeace porque te ponen verde, sentirse bien la mejor de las poses. O sea, sé que sean tus dotes, gracioso como la naturalidad de un abogado. Y se llaman bicho porque soy un avispado, si te desloca quedaste advertido, verdad como la sonrisa de alguien divertido. La gana de perseguir en esto es mi incentivo, y si rasco como el Ipsir, aventajar este análisis. 100.000 personas mueren en Haití, ¿qué coño preocupa la crisis? Tarde para el desánimo, nada menos eficaz que el arrepentimiento. Bienestar y paraíso para mí sinónimo, al son del segundero para mí desasosiego. No miento, en mí adentro pienso, sacerdocio víctima del entretenimiento. Rapear mal un abrumiento, ahora entiendo por qué miro el reloj y no me importa el tiempo. Y me di cuenta que vivo viviendo sin comerlo ni beberlo. Mentirosos preguntan si es cierto, coordenada, hoy desordenada. Estudio, trabajo, familia, sí somos libres, pero tu vida hoy en día ya está programada. Salud ingrata, virtud de recibir las gracias. Subtract Production. Yo paso a cada paso de pensar en el pasado punto, preso mi ingenio al puro de venir de un genio asusto. En esto acepto mi flow como si nada, este es el show de Sau previo alzado del que está atado a la cama. Así está el panorama, soy sincero, con las yemas toco el suelo a cada paso del peso del boli con el que me expreso. Por eso el rap dejo de ser un hobby, dejo mi perfil obseso cuando saco rimas de Coe y fluyen como Homer en la taberna de Moe. Feliz con mis defectos en sí, igual aunque no esté en salas VIP. Los conciertos nos atan, nos mandan a rastras tras sueños de plata. Nos proponen metas falsas, sonrisas que delatan, entre risas de ojalá y vidas de hojalata. Aquí no hay casa, ni casas para el que no tiene, ni ánimo válido que nos sostiene. Se cansa, las cosas pasan, papel mojado, pa' que andarnos por las ramas si podemos subir al tejado. Coger un barco en un banco en mar, una fotografía, la de la vida mía pasada, vivida en el presente, anclada de recuerdos de esas son salientes. Saco inspiración a flote de la mente directa, mente del cuerpo. No, pa' que notes que siempre fui el mismo. Heridas de la vida son golpes que cicatricen el ritmo. Se fuma un lema que a veces quema, un puma, un puño, un baño sin espuma. La crema que recubre el rap por encima de la pasta y la escena. Vivo y de sobremesa en pacha, chantan ante mi envite, achacan fallos por falta de estilo propio. Obvio no imité y salió solo en el folio. Escribo pa' esquivar cribas, no críticas como canicas. Las fulmino, las divas cínicas, cívicas, normas que aniquilo. Quieren odiar, pues que odien joder, no te pueden hacer caer, no, no. Quieren odiar, pues que odien joder, no me pueden hacer perder, no, no. Tengo más de lo atención que jamás tendrán. Por eso vienen a por mí, o de eso mismo no podrán. Porque donde ellos sueñan yo curro, donde ellos hablan yo sudo. Por eso les auguro un mal futuro. Yo fluyo, intuyo que entre tú y yo no hay trato, ni truco, ni solo, ni en grupo. Cumpliste el cupo, no me preocupo. Cojo carrerilla y te lo escupo. Joderme a mí, no conmigo, no chico. No te equivoques o te cierro el hocico. Cierra tu pico, que mejor calladito. Dime, me explico. No, conmigo no puedes así, no. No engañas a nadie, tú no eres un asesino. Solo un niño que vio demasiada tele. El mundo real es diferente, créeme. Entrénate al máximo si quieres ganar. Aquí lo importante es practicar, no participar, que no te engañen. Nadie recuerda a los que no valen. Nada de lo que hables son solo palabras. ¿Quieres ser libre? No hay que escucharlas. Aprende y madura hasta el final lap. Así es mi rap. Bueno, esto era Namek, acompañado con J Pelirrojo, Anem 128 y Akur. El tema era Nuestra Propuesta. Y ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Bueno, y ahora vamos con una gente de Zaragoza que ha venido por Alicante a un concierto y hemos aprovechado y hemos hecho una entrevista. Hola, ¿cómo os llamáis? Hola, buenas. Yo soy Black Jack. Yo soy Alvin Payne. Y yo soy Hitler Selassie. Y bien, ¿y dónde soy? Bueno, venimos de Zaragoza, estamos haciendo una gira en bicicleta, venimos de Zaragoza, vamos hasta Huelva. Sí, ¿no? Es por el nuevo disco que se ha sacado, yo, Black Jack, se llama El Extraño Caso. Y bueno, en definitiva pasamos por varios puntos de la península y tocamos en diversos lugares también. Y bueno, vamos vendiendo el disco por la calle, así sobrevivimos. Y bueno, pedal y rap es el tema. Pedalea y rapea. Doble pedal y rap. Doble pedal y rap. Ahí vamos con Alvin Payne, el promotor de la movida y corista al mismo tiempo. Hitler Sira si hay. Aquí tenemos al señor que va con la furgoneta y lleva los aparatos y nos prepara la comida y DJ, exacto. Y bueno, y yo rapeo y no sé, y aquí estamos el grupo Calavera. ¿Y desde cuánto lleváis juntos y eso? Bueno, juntos nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Yo llevo rapeando desde los 13 años, ahora tengo 27. Y bueno, yo qué sé, la gira ha surgido porque porque algo hay que hacer con el rap, ¿no? Sí. De la península. Y hay que moverlo de algún vidas. Modo. Y no somos, exacto, con nuestras vidas. Y hay que moverse también. Exacto, y no somos gente adinerada y pues yo qué sé, nos gusta la bici, somos gente emprendedora y ahí ha salido el proyecto. Bueno, no sé si Alvin Payne quiere añadir algo más, que es un tío que lo tiene todo muy bien estructurado. Ahí lo tienes. Sí, pues el proyecto consiste en lo que ha explicado Black Jack. Y no sé, es una iniciativa de puta madre, vas viajando en bici, estás en contacto directo con la gente, con el entorno y eso, además promocionas este medio de transporte que es la bici. Luego la movida es del, como decía Marce, es un nuevo disco, El Extraño Caso, y Hitler Selassie y yo colaboramos con él para hacer esto posible. Bueno, pues nosotros aquí desde Zaragoza, con el New Style Underground, mandamos un saludo para... Radio Eclipse FM, motherfucking. A darle calle al rap, tíos. Es lo que nos gana ahí. Venga, un saludo. Gracias, hombre. Y ahora nos vamos a Ciudad Real. Con Múltiples Disparos. Y su maqueta, Sonajeros de Sonrisas. El tema es: ¿Quieres apostar? Con 12KM. Señoras y señores, me querían a su servicio. Abra las orejas porque voy a dar inicio a un resumen corto pero a la vez muy extenso. Bienvenidos todos, voy a hablar de mis comienzos. Era muy corriente, me vestía con un chándal. Tuve algún tropiezo pues como lo tuvo Gandalf. De siempre tenía un imán para los problemas. Antes no sabía que era rap y ahora pienso, daba pena. pobrecito Neke. Ya tío, pero bueno, todo mi pasado ten en cuenta que era nuevo. Por fin me encontré con la gente de mi calaña. El rap está vivo, se siente por toda España. Puro estilo siempre, lento, bombo y caja. Estoy en el rap más tiempo que tú con las pajas. A joderse y a aguantarse. Si yo nunca estudio, dime por qué tengo clase. J mayúscula, fue una pasada. Será por el concierto o por el precio de la entrada. En todo caso, chico, me quedé muy contento de haber intentado involucrarme en el concierto. Allí es donde conocí yo a mi compadre el mito. Un hombre sociable con un bigote chiquito. De todas maneras, él sabe que es lo importante de aquel día donde nació. Si a meses por arte. Múltiples disparos, llega con 12 km. ¿Quieres apostar? No, ¿quieres apostar? No. Múltiples disparos, llega con 12 km. ¿Quieres apostar? Desde luego que no puedes. Múltiples disparos, llega con 12 km. ¿Quieres apostar? No, ¿quieres apostar? No. Múltiples disparos, llega con 12 km. ¿Quieres apostar? Desde luego que no puedes. Nada que decir, joder, no sale nada. Esos críos en manada me los zampo de una sentada. Es lo que toca. Como comprenderás, no me provoca. Pero con menos de un año en el rap me puedes callar la boca. Porque no creo, ey, puedo ser feo, pero pillo bastante más que todos esos notas. Vaya, me encierro y leo novelas, te veo, presumo de eso y no de beber como esos idiotas. Tengo desequilibrio, si equilibro el rap. Escribo prosa mental entre libro y libro. Mientras tanto, todos estos fuman maca sin parar y no piensan dejar de hacerlo mientras aún puedan respirar. Os falta práctica, más de la que trabajáis. El salto a la fama no es ese que os imagináis. Y hay constancia de peña antipática. Y la alfombra no es mágica, con solo 3 deseos te quedas ahí. Y yo sigo tozudo, durará en el rap casi tanto como el matrimonio de un cornudo. Nudo es fuerte y amanecer desnudo al parecer no es cosa de la suerte. Hay quien pudiera tenerte. Múltiples disparos, llega con 12 km. ¿Quieres apostar? No, ¿quieres apostar? No. Múltiples disparos, llega con 12 km. ¿Quieres apostar? Desde luego que no puedes. Múltiples disparos, llega con 12 km. ¿Quieres apostar? No, ¿quieres apostar? No. Múltiples disparos, llega con 12 km. ¿Quieres apostar? Desde luego que no puedes. Comienzo, me adelanto, mis palabras caen de canto. En cada verso estoy tenso, si mi cuerpo se coloca con el humo del incienso. Y pienso en mi inmenso estilo que te provoca porque no baja del censo. Siempre de cara a lo nuevo, escribiendo me revelo. No sobra un estilo y también no sobran huevos. Presumes de tu grupo y se lo apoya a este grupo formado por 2 miembros a la causa de un ego. Pongo y pego, porque hablo de esos sitios donde ni siquiera llego. Soy veloz como un trueno y tu enorme culo observo. Y le pego una patada pa' quitármelo del medio, para ver si ya las cosas no las tomamos en serio. Saca una sonrisa y pon tus manos al aire. Vivo en un mundo donde no me para nadie. Se hacen pasar por amigo de los grandes y después de todo solo esperan que falles. Joder, cómo se nota. De la derrota se aprende cuando estás, se sobreexplota. Y todo esto se remonta por la gente que nos quiere y nos toma por idiotas. Y lo que pasa con este grupo a la gente no le importa. Múltiples disparos, llega con 12 km. ¿Quieres apostar? No, ¿quieres apostar? No. Múltiples disparos, llega con 12 km. ¿Quieres apostar? Desde luego que no puedes. Múltiples disparos, llega con 12 km. ¿Quieres apostar? No, ¿quieres apostar? No. Múltiples disparos, llega con 12 km. ¿Quieres apostar? Desde luego que no puedes. Desde luego que no puedes. Múltiples disparos con 12 km. Aquí siempre representando 2011. Y estaremos jodiendo tu culo mucho tiempo. Pero mucho, Con Mito. Ajá. Indaquel Records. Siempre. Escucha esta mierda, ¿cómo es? Escucha esta mierda, ¿cómo es? Escucha esta mierda, ¿cómo es? Escucha esta mierda, escucha esta mierda, escucha esta mierda, ¿cómo es? Escucha esta mierda, ¿cómo es? Escucha esta mierda, ¿cómo es? Escucha esta mierda, va, dime cómo es. Bueno, y acabamos en Girona con el comité del micro y su maqueta Cuaderno de Bitácora. Ya nos llamarán. Seguimos esperando la llamada con afán. Y que ya te lo avisé. Alzamos las manos con el puto comité. Y que ya nos llamarán. Seguimos esperando la llamada con afán. Y que ya te lo avisé. Alzamos las manos con el puto comité. En la agenda tengo antigua gente ajena que lleva rap por la vena, que farda de estar en la trena, que lleva cadenas, que dice que él puso el rap en escena, pero nunca lo ha visto en un escenario. ¡Escúchalo! Asalanansa, la NASA pasa de volar, somos el cohete que nunca se va a lanzar. Nos prometieron todo y no nos lo van a dar. En ese vuelo, en ese pueblo no podré cantar, porque fueron promesas telefónicas sin más sumas de dinero que el que gastamos en rap, en ropa, en rocas de polen, pa' entrar en los caritos, pa' enseñar sin platos, pa' grabar sin micros. Ayuntamientos, cabrones que mandan, prometen de todo y luego no se acuerdan, te cuelgan, se inventan una excusa o pasan de todo. Estaba en lo cierto, nos quedamos sin concierto. En mi mente imagino a mi alcalde muerto, un holocausto caníbal sin rival alguno. Esta mañana sin querer no he desayunado, esperando algo de alguien que no ha llamado. Otro concierto anulado, el anterior no ha pagado. ¿Qué ha pasado? El mail que he enviado no ha llegado. Patada voladora a la pantalla del ordenador, y para mi sorpresa ahora funciona mejor. Estoy con mi equipo, escucho el beat y flipo. Admito que evito boberos prototipos, me follo estereotipos, esto lo dedico a jefes de garitos. Fumo y grito por la face, birras gratis en el backstage, a cumplir todo lo que prometisteis. Si son duros tú persistes, sus excusas son de chiste. El dinero en el fondo es un quiste, calo hondo si estoy triste. ¿Qué pasaba? ¿Mi grupo en el cartel no te molaba? Antes los escupías, ahora se te cae la baba. Ahora tengo un plan, antes en el plan no entraba. ¿Qué pasada va? Vuestro rollo apesta ya. El Tujan plan protesta, estás cupo, vaya, estás de rap. Me acompaña el Mumbo Clap, una idea por track, con un trago hundo al barco de Cutie Shark. Si el bolo no va bien, seguiré estando 100% con comité del micro que se creen. Si hace falta, acabaremos a malas con dueños de salas. La honestidad que tenemos nos da alas. Somos pacíficos escupiendo balas. Ya pasó, dimos el concierto con cierto retraso. No me pagues, pero lléname el vaso. No me halagues si conviertes mi bolo en un fiasco. Ya nos llamarán, claro. Tú sigue esperando. Para asegurar un bolo se requiere talonario, un buen fondo monetario, y hoy en día no es buen plan. Chavales en las esquinas peleándose por pan están. Simplemente un escenario, un par de focos, altavoces y colegas en el barrio. Ven, liquiden esos que siempre lo impiden. Agotadas birras en conciertos de este men. Sienten culo, nalgas frías en la calle cuando el bolo se anuló. Pero siempre rapeando con afán de superar. Cuando me curro un beatbox se lo van a improvisar. Tu high fermo, ahí están, joder, qué grandes. Quizá no lo ves, volvería para huirlos a muriendo en Benares. Cuatro ensayos en un mes, bajo la lluvia o la sombra. Cuatro hermanos para mí, con proyectos de una bomba. Manda un mail o marca número en el móvil. Llama confirmando bolo si quieres un buen misil. Comité del micro, con un shure lo más ágil. Para llenar una sala son la solución más fácil. Gasta pasta gansa para alquilar al que arrastra. Peña sale de su casa si yo compito en plan gangsta. No me basta con contar que me digas puedes. Si te curras un concierto y no te llaman, eso duele. Ya nos llamarán. Seguimos esperando la llamada con afán. Y dije ya te lo avisé. Alzamos las manos con el puto comité. Y dije ya nos llamarán. Seguimos esperando la llamada con afán. Y dije ya te lo avisé. Alzamos las manos con el puto comité. Abran fuego. Bueno, ya soy hasta, ¿eh? Oh, Toja, per cert, t'han trucat del festival aquell, del bolo? No, tio, no m'han trucat del bolo aquell, tio, ja saps, el bolo és d'aquí dos dies, hem estat assajant aquesta tarda... Potser serà per res. No t'han trucat? No, no m'han dit res. I per què collons assajem? No sé, tio, la movida és la de sempre, no és cap història nova. No, és que estic fent la polla, tio. Ja. No, és que agafaré aquest palo i el rebentaré, saps? Sí. El rebentaré, no, és que... Són uns cabrons, són uns cabrons. Què ens prometen, tio? Ens prometen, tio, que si ens pagaran no sé quina pasta. Que si ens portaran un tècnic de merda, un yonqui, tio! Vinta la gran puta! És que ves tenir la cara rata, el desgraciat! Sí, tio, però ja saps com es fa la música! I les putes birres calentes, tio, les putes birres... Wow! Què, tio? Aquí, tio! Bueno, tranqui, però és que les putes birres estaven calentes, saps? Sí, tio. Estaven calentes des de la gran puta, saps? Així de venti! És que els atropella un puto gust, saps? Estic fins la polla, ja, gorda, ja! Ja saps, tio! Però fins als pebrons! Sí, són uns desgraciats! Tio, tinc una movida guai, tio! Anem a fer un kebab, tio, anem a calmar les ànsies de fer un bolo i anem a fer un kebab i avall, tio! I bon rotllo, tio! Vamos, tio. Però són... Què són, tio? Tu saps què són? Uns cabrons... Fills de puta, desgraciats! Hòstia puta, ja, joder! És que sempre és la mateixa història! Radio Eclipse FM 103.7, sesión urbana, sección España.